donde evoca la denuncia, ya hemos hecho nosotros, por lo menos Costa Sur de Retablo, se han presentado denuncia a la TDH, se han presentado denuncias al Ministerio Público y no se ha tenido en cuenta, ¿verdad? No han tomado acciones. Precisamente en estos momentos hay Policía Nacional Civil Antimotines en Aldea Pajales, San Andrés y Acerca Retablo, acompañado con el ingenio El Pilar, donde están arreglando la tubería de aguas negras, de aguas contaminadas, donde la comunidad se ha opuesto a no dejar pasar esas aguas ahí por la contaminación que dan. Más sin embargo, ahí sí vemos la respuesta del Ministerio Público, aprovechándose que citaron al juez del MP, porque el ingenio El Pilar le puso una demanda, ahí vemos donde las autoridades están totalmente ocupadas porque responden a los intereses del ingenio El Pilar, ¿verdad? Juntamente con el señor gobernador del departamento de Retablo, juntamente con el Ministerio de Ambiente, porque no deberían de permitir esos grados de contaminación, mas sin embargo, en estos momentos no dejan ni ingresar a la prensa de Retablo, y la población está totalmente brindando una seguridad, totalmente como si fuera seguridad privada, donde el personal del ingenio El Pilar está arreglando la tubería, ahí sí que a la fuerza, violentando totalmente todos los derechos de los conciudadanos que vivimos ahí. Entonces sí estamos sufriendo vejámenes, y aunque pongamos la denuncia, realmente las autoridades no hacen absolutamente nada, ni el gobernador, ni mucho menos el Ministerio de Ambiente, porque definitivamente están tocados y no quieren hacer nada, no quieren hacer su trabajo como corresponde en ley. Mire, nosotros como en el área de salud, se ha manejado una mesa técnica desde el año pasado, una mesa que fue totalmente un engaño, ¿verdad? Porque solo utilizaron, solo para definir a los líderes, ¿verdad? En este caso, las medidas que se van a tomar las comunidades ya las tienen implementadas, ¿verdad? Lamentosamente, no se lo puedo decir también por seguridad, ¿verdad? Pero de que sí se van a tomar medidas, la población ya está cansada, tenemos bajado la cuchilla también, que el ingenio celular está tirando gas metano al aire libre, contaminando donde no se aguanta el olor a medio día, ¿verdad? Porque dejan estar ángulos, abren las válvulas de gas metano, mas sin embargo ya también se usa en la Fiscalía del Ministerio Público de Delitos contra el Ambiente, la denuncia, pero no avanza. Entonces las medidas que se van a tomar van a ser fuertes, ¿verdad? Pero sí van a ser todas las comunidades que estamos organizadas. En este caso, ya tenemos, ya inició la salsa, y en este caso las comunidades, pues en los territorios comunitarios, no se van a cargar los camiones con caña, ¿verdad? Si quieren los señores ingenios, ya que ellos están provocando, porque eso se llama una provocación, que se lleven docenas de antimotines, porque no somos delincuentes, ni mucho menos mareros, para que nos lleven policías, intimidarnos en nuestras propias comunidades. Entonces la población irresistente pacífica, como lo dice la Constitución Política de la República, es que en los caminos comunitarios, principalmente ellos, los jueces y los puentes, no tenemos presencia de autoridades del gobierno, y nosotros como comunidades somos los que hemos arreglado el camino. Entonces no se lo dejará pasar absolutamente ni una jaula cañera en estos momentos, porque así como ellos están correspondiendo, violando los derechos, también la población va a levantarse, ya que están haciendo totalmente provocados por el ingenio estelar, por el señor gobernador, por el Ministerio de Ambiente, que no hace nada totalmente para frenar esas barbaridades que ellos hacen. Mira, por seguridad no le podemos decir que mira, sabemos que las afras duran 6 meses, la población por el escaso que nos dejan sin agua, los pozos artesanales, por las comunicaciones aéreas que ellos aplican, porque ahí nos están contaminando, tiran el famoso glifosato en expresiones aéreas, donde se pierde la angolina, árboles frutales, sandías, papaya, melón, mango, chile, limón, totalmente todo eso se muere. Lamentablemente, pues no hemos tenido mucho apoyo de la prensa ya, porque las cosas no las permiten, como se está viviendo el clima, porque el periodista que habla también es amenazado, es cortado de su libre expresión, ¿verdad? Entonces, por seguridad no podemos decir que ellos se van a tomar las acciones, pero de que sí van a haber acciones, de que se inicie la tasa, sí van a haber acciones. ¿Qué? En el caso de las fumigaciones, se enferman los niños con diarrea, porque sabemos que los ácaros cancerígenos aplican el gramoxón, aplican otra clase de venenos agrotóxicos, donde el día viernes 3 de noviembre se le entregó un memorial al Ministerio de la Delegación del Ministerio del Ambiente, al señor gobernador y al alcalde de Chaperito, porque pudieran intervenir porque fumigaron el área, el pilar fumigó el área de ahí de las comunidades vecinas, donde las mujeres tuvieron que salir de su casa y ponerse un trato porque no se aguantaba el olor. Entonces hay diferentes enfermedades, viene desde granos, la gente ya no sabe de esos problemas renales, por la misma situación que vivimos, que el ambiente pues no es sano. Todo lo que hay como cultivo, lo que es caña, palma, banano, están haciendo fumigaciones aéreas. Y a nivel nacional también se hacen fumigaciones aéreas por medio del programa también. Como ya lo dijo el compañero, en estos momentos mucha gente está muriendo de neumonía. Neumonías, infartos, mucha conjuntivitis en la población, a los niños, adultos, problemas de diarrea, de vómitos. Y esto se está denunciando primeramente ustedes como medios para que ustedes lo hagan público, para que la población se dé cuenta, responsabilizarlos al MAGA, porque el MAGA es el que permite las fumigaciones aéreas. Cuando el MAGA debería de ponerle un control y prohibir esas fumigaciones aéreas en Guatemala, tanto del programa Moscamel como de la agroindustria. Al prohibir estas fumigaciones, entonces van a cambiar las cosas. Pero ya sabemos que los ministerios están cooptados. El CACIF es el que siempre manda, domina, explota, discrimina, abusa de las comunidades y abusa del mismo gobierno. Entonces, mucha gente está sufriendo. Ayer, precisamente, el día sábado que iba, falleció una persona de neumonía. Estos químicos solo le dan 3 horas a las personas para poder sobrevivir. Si en esas 3 horas no logra ayudarse, la persona muere. Y eso está pasando. Entonces, por eso condenamos al CACIF, porque ellos son la asociación de agroindustria, de empresarios, que ellos deberían de velar por el saneamiento ambiental, no por la contaminación. Ellos hacen la contaminación, hacen persecución, criminalización, incluso sentencian a las comunidades porque denuncian esta contaminación. Entonces, esta vez nosotros lo que estamos haciendo es sentenciar, denunciar al CACIF por toda esta contaminación. Mire, los médicos, muchos dicen, no, esos son estudios que hay que realizar, pero precisamente cuando, en el caso de la caña, las personas que viven a las orillas de las cañas, de las cañeras, es cuando se fumigan, los vecinos empiezan a enfermarse de neumonía y a morirse de neumonía por el paro. Entonces, esto no es que este año empezaron a hacer fumigaciones. Esto ya tiene tiempo. Desde 1980 se hacen fumigaciones aéreas en Guatemala y todo eso se ha estudiado. Hay documentación, todo está documentado, están las estadísticas, donde se demuestra que las personas están muriendo por neumonía, por diabetes, por infartos, problemas de conjuntivitis, diarrea y vómitos provocados por los mismos agrotóxicos. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio Aragón Castillo, presidente de la Asociación Juan Castillo, Madre Mía y Pollo Lácteo. La situación en toda la costa sur es la misma. Las enfermedades son las mismas en los repetes, son las mismas en la Nueva Concepción, son las mismas en el campo San José. Y se lucha a un niño liderando, inclusive con algunas amenazas, sin embargo, es una región de Sendo Delta y lo mismo está sucediendo. Las enfermedades están viendo gente de cáncer en el hígado y de enfermedades renales. La situaciones que nosotros estamos sufriendo acá en el occidente. Sabemos que acá el Estado y el sistema, a través de los diputados, gobiernos, ministros, han dado más que todo a las empresas, que les han dado permiso de que ellos deben de explorar dónde está el oro. Por lo menos ahorita hay licencias de extracción minera. No solo estamos hablando de minería, sino que estamos hablando de hidroeléctricas también, que están afectando a las comunidades. Y gracias a los compañeros de Santa María y Chabacán, ¿verdad? Que ellos detuvieron esa instalación de las grandes zonas de tendido eléctrico que abarcan todos los clientes. Entonces, nosotros estamos ahorita más que todo discutiendo, estamos llevando asambleas comunitarias, municipales, departamentales. ¿Qué hacemos? Sabemos que hay un convenio 169 que defiende los derechos de los pueblos originarios como mayas, y ahí donde dice el Estado de que debe respetar la forma de organización de los pueblos y por lo tanto debe de consultar proyectos que quieren hacer en las comunidades, que es algo que el Estado, los gobiernos no han respetado. Y por lo tanto nosotros como pueblos originarios del occidente, digamos de los seis departamentos que conforman el occidente, que por supuesto ahí estamos de la costa, la misma causa es, lo tiene todo a diferencia de el occidente, acá se da más lo que es la hidroeléctrica, se da más lo que es la explotación minera, se está dando todo lo que es la derivación de árboles, ¿verdad? La contaminación de ríos que provocan todo este sistema de la oligarquía, tanto como el cacíquera. Entonces, ahorita nosotros como pueblos, solo nos falta afinar nuestra propuesta, nuestra demanda, demostrarle al Estado que debe de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Y nosotros vamos a estar encima y lo vamos a demostrar ya en las próximas elecciones, porque todos llegan con promesas, propuestas que ni siquiera se ejecutan. Entonces, desde ahora estamos haciendo realmente, construyendo propuestas, qué es lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a demostrar. Sí, con respecto a la pregunta, como pueblo de occidente, pues nosotros nos solidarizamos y nos unimos a la Costa Sur. ¿Por qué? Porque tuvimos también el temor. Sabemos que la contaminación no solo es a través del río, sino a través del aire. El aire es atmosférico y ahí nos afecta a nosotros también. El problema que nosotros tenemos nos afecta a ellos, el problema que ellos tienen nos afecta a nivel nacional. Entonces, nos estamos uniendo como pueblos a exigirles a las autoridades institucionales, ¿verdad?, que cumplan con sus funciones, que cumplan con ese compromiso como profesionales de respaldar jurídicamente a los pueblos afectados y también respaldar, asesorar. Ellos nos hacían la pregunta sobre los derechos humanos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Sabemos que también tenemos una universidad que es la autónoma, la San Carlos, y que ellos también deberían estar respaldando a los pueblos al momento de querer llegar a conocer alguna institución dentro del Congreso. Entonces, como pueblos, nos hemos dado la tarea de identificarnos y hemos entendido que lo que le afecta a los hermanos de la Costa Sur nos afecta a nosotros en el área de pie. Lo que le afecta a los compañeros del Oriente nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque somos un solo país. Y un solo país maya que está luchando por el bien común, por la salud y la integridad y la seguridad de todo la habitante de Guatemala. Entonces, por lo mismo, sí, solicitamos a esas autoridades que cumplan, porque al final son empleados públicos y que andan también como ciudadanos. Sí, compañeros, los que estamos acá y a los medios de comunicación presentes, como dice mi encabezado de un pronunciamiento que nosotros estamos colaborando, porque es una necesidad no solo de una región, sino que de toda Guatemala. Se dan estas cosas de contaminación, desvío, apropiación de ríos, porque no hay una ley en Guatemala a favor de los pueblos. Hasta ahorita, como estamos viendo aquí en los medios de comunicación, donde dice la Comisión Legislativa entrega borrador de ley de aguas, entonces, pero esa ley que se discute a nivel nacional en el Congreso de la República hasta por el momento no es favorable para la vida del ser humano. Esto va más enfocado a ese supuesto, a ese mal llamado desarrollo de Guatemala. Y por eso el Estado de Guatemala, en nombre del desarrollo de Guatemala, hace esto solo. Está surgiendo unimos a esta lucha para que se debe aprobar la iniciativa de ley propuesta desde las comunidades, desde los pueblos, que es el 5070. Eso es de urgencia nacional. Esa ley debe ser de urgencia nacional. Nada más. Como no hay una ley, y por eso cada quien, los finqueros, porque tienen dinero, las agroindustrias, porque tienen dinero, hacen lo que quieren. Entonces, aquí nosotros nos centramos a que se debe de aprobar la iniciativa ley de 5070 propuesta desde las comunidades. Eso es nuestra demanda principal que nosotros hacemos desde acá en este momento y por la cual nosotros nos hemos aglutinado y pedimos también a que los pueblos deben de unirse para poder lograr esta iniciativa en favor de los pueblos y no en favor de estas grandes mañas que se vienen aplicando desde mucho tiempo a través del sistema guatemalteco. Como en la costa sur. Entonces, eso es debido a que no hay una legislación que venga a trabajar esto. En nuestros pueblos se ha trabajado una iniciativa de ley que en el Congreso no se le ha querido dar un dictamen favorable. Sin embargo, el CACIPO acaba de meter uno, que es la 5161, y que viene a favorecer única y exclusivamente a los finqueros. Entonces, eso es lo que están denunciando los compañeros acá, ¿verdad? De que el Congreso no está legislando a favor del pueblo, sino a favor de las empresas. Y el Estado está en contubernio con los empresarios. De lo que se está planteando todo gira en torno a la contaminación ambiental. Tanto el mal uso del agua y la contaminación del agua, también hay contaminación del aire y de la tierra. En referente a la contaminación ambiental, esto es a nivel nacional. Porque se hacen fumigaciones, y hablamos de fumigaciones aéreas, se hacen en Petén, se hacen en Cobán, en Izabal, también hay ahí unos cultivos, y hablando del programa Mocamel, las hace en las 5 regiones. Y recordemos que el aire que respiramos es el mismo. ¿Ah? Entonces, el aire que estamos respirando está contaminado con agrotóxicos. Y esto sucede a nivel nacional. Aquí estamos sentados, pero estamos respirando. ¿Quiénes de todos los que estamos aquí en algún momento vayamos a caer por efectos de neumonía? Es serio la situación. Entonces, por eso decíamos que responsabilizamos al CACIC, porque es la que representa a nivel nacional todos los sistemas de inversionistas económicos, ¿verdad? Que están en la agroindustria, en la minería, en las hidroeléctricas, también las minerías usan sustancias tóxicas. Entonces la contaminación es de ellos, no es la población la que las haciendo, ¿verdad? Entonces esto es, como decía ya el compañero, va, depende de varias cosas, ¿va? Pero la ley de aguas es necesaria, como una ley también para control y protección del aire, ¿verdad? Que eso vamos en camino. Pero sí hay que tomar en cuenta, no porque nosotros venimos de la costa sur y estamos hablando de fumigaciones aéreas, pues entonces a oriente, a occidente y a norte no le afecta. No, porque esto ya se ha hecho consensos en las 5 regiones y es el mismo problema de contaminación. Entonces, hacemos esta aclaración, porque todo esto ya está documentado. Todo lo que se está planteando están en estadística, las muertes, las bajas producciones, las contaminaciones de fuentes de agua, es a nivel nacional. Muchas gracias aquí a los medios de comunicación, también su comprensión. Nosotros como pueblo, ahí sí que hemos tratado la manera de ir luchando, ¿verdad? De ir rescatando el medio ambiente. No me llama mucho la atención, y antes de que ustedes se retiren, aquí todos tenemos diferentes religiones, ¿verdad? Pero algo que nos ha enseñado siempre nos dice que debemos amarnos unos a los otros. Y yo creo que lo más principal es también amar a la tierra y amar la naturaleza. Y a Dios le gusta que el ser humano destruya los árboles y todo.